Buenas noches. ¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estás? Oh, buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Coyomani? Yo bien, ¿tú? Pues malo de la gripa, o no sé qué es lo que está aconteciendo en estos días. Hasta como que siento que no soy yo. ¿Eres qué entonces? No sé, una persona con No, no, no sé. ¿Tiene voz más grave? No, ¿cuál más grave? La tengo ronca, que es diferente. No, no, no, horriblemente. Pero bueno, ya estamos aquí en esta emisión número 5. 5. No me recuerdo, ¿no? Así es. ¿Cómo te pintó la semana? Ay, Dios. Trabajando. Ahorita tengo a la persona castrante de la semana. Eso sí te lo puedo asegurar. Ah, sí, ahora te toca a ti presentarla. Sí, neta. No voy a decir nombres, pero sí voy a decir sus características. Órale, me parece chido. Porque lo más seguro es que escuche este podcast. Ni modo. El saco a quien le quede, realmente. Exacto. Que también vamos a hablar un poquito de eso. Pues fíjate, mi semana estuvo tranquila. Hasta eso, Mejor, la neta. Pero se ve que esta semana sí viene con todo para mí. No, para mí nada más es. Así como voy entregando chamba. Ahorita les platico por qué. No les voy a platicar exactamente por qué. Pero sí, esa semana va a estar más relajada conforme vaya terminando las cosas. Así como cuando vas a acabar el cuatrimestre. Ah, sí. Más o menos, así. O sea, estoy en ese punto. Estoy como emulando un poco la universidad. Pues vámonos. Entonces, a ver qué vamos a tener. Vamos a tener muchas cosas esta tarde. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo de tu parte de la persona cagante de la semana. Uh-huh. Lo del saco a quien le quede. De un montón de cosas que pasaron en la ciudad esta semana. Y de una película que vi, ¿sale? Sale. Esos serían como los tres ejes que tenemos. Cuatro. ¿Sale? A ver si nos da tiempo en estas. Dos horas, pero bueno, para no, ¿cómo le podríamos llamar? Perder el tiempo, vámonos con la primera propuesta de esta noche. Hace 8 días, ¿a quién le tocó, a ti o a mí? Te toca a ti. ¡Oh! Exacto. Mira, interesante. Entonces, del 1 al 83, ¿cuál quieres escuchar? 77, a ver. No hubieras pedido esa, pero bueno. ¿Te gustan los boleros? Más o menos. Ok, pues aquí si no te gustan, pues te van a tener que gustar. Vamos a poner esta nochecita como primera canción del podcast número 5 ya de El Nombre No Importa. Una agrupación que está catalogada, si no es que por la misma historia es así, como el primer trío que implementa el... ¿cómo le podríamos llamar? Como técnica, sí le podríamos llamar así, técnica de requinto, ¿sí? Ah. Se podría llamar así. Dentro de la música, pues digamos, popular mexicana de los años 20, 30, por ahí de los, todavía los 40, ahí es donde más tuvieron éxito. Pero estos señores, bueno, sobre todo este cuate, ahorita se me acaba de ir su nombre, libanés, por cierto, poblano por nacimiento, pues fue el que ingresó a los tríos, esta modalidad del tocar rápido las cuerdas, ¿no? Entonces vamos a escuchar a un trío que yo creo que sí los conoces, Los Panchos. Sí, sí, sí. Con una canción que yo creo que es pop, creo que una de las más populares en todo el mundo. Vamos a escuchar quizás con trío Los Panchos y con esto empezamos esta emisión. Número 5 de El Nombre No Importa. Que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando. pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Y así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Ay, así pasan los días y yo voy desesperando y tú contestando. Quizás. Y bueno, esto fue quizás con el trío Los Panchos. Ahora sí te luciste, Coyomani, sí me gusta. No, pues es que primero es un canción, ¿no? Y segundo, yo creo que uno de las agrupaciones legendarias del cine mexicano, bueno, decir cine de oro mexicano, mejor dicho. Fíjate, yo escuché esta canción en una película china, se llama Deseando Amar, y trata de dos parejas chinas que sus respectivas parejas se engañan. Entonces, para vengarse, deciden engañarlos con ellos mismos. Bueno, entre ellos, pues. Ahora sí que, y, amor de lejos, felices los dos, ¿o cómo? Ándale, algo así. Y parte de las canciones del soundtrack es esta canción. Es una versión diferente con otro cantante, pero la pasaron ahí en la película china. Es que es chistoso, pero el amor es muy complicado. Para algunos puede ser bonito, para otros no tanto. Pero bueno, ellos le cantaban al Guárdalo amor. Para febrero, güey. Nah, eso del amor no es para febrero. Eso es para... para mentarle, no es cierto, ¿no? Pasemos a otro tema. Cosas del destino. Después les platico porque tiene que ver con esto de la persona. ¿Es castrante o cómo dijiste que era? Cagante de la semana. Cagante de la semana. Pero bueno, vamos con tu primer tema esta semana, Vladimir. Ahorita que regresemos del corte, bueno, ya hablamos de esa persona que les quiero platicar. No sé, la ciudad ya está cambiando demasiado y a veces hay cosas que no se deben de cambiar y otras cosas que sí era necesario, pero no a tal grado. Resulta que en la calle 5 de Mayo, ves que se ponen los famosos santaneros ahí a tocar sus timbales en la... ¿qué es? ¿Entre la 2 y la 4? Ajá, entre la 2 y la 4, ahí por antes de llegar a... digo, no nos patrocinan, pero ahí antes de llegar a Woolworth, por ahí. Pues los santaneros normalmente se ponían enfrente de una tienda que se llamaba Denver, con M y B grande. Denver, sí. Que era de regalos, así, antiguísima. Y me vengo enterando que esta semana ya la quitaron. ¿Qué? ¿A la tienda? Sí, la tienda ya la quitaron. ¿Ahora por qué? Así de buenas a primera. Oye, pero vendían de todo. No sé. Yo me acuerdo que es la primera vez que vi uno de estos gatitos chinos que te mientan la madre, pero al revés, güey. Ya, sí. O sea, ya lo quitaron. Pues sí, porque se supone que esta tienda era así como que súper famosa en aquellos entonces, donde no había como que mucha variedad, y en ese lugar sí podías encontrarte todo, como dices. Pero pues yo creo que fue decayendo conforme había más tiendas, conforme la gente fue creciendo, conforme varias cosas que vendían ya no se hacían atractivas. A mí en lo personal, yo iba con mi novia y a los escaparates de su tienda, uh-huh, a burlarme porque había cosas que yo consideraba inútiles, así como sujetadores de botellas o abrecorchos o fichitas para cartas y todo eso, que en lo personal yo no hubiera pensado irlas a comprar, ¿no? Pero pues yo creo que el mismo paso de los años hizo que la tienda pues ya no fuera tan rentable. Y la quitaron. Y ahora pusieron una zapatería de outlet. O sea, de zapatos más baratos. ¿Cómo ves? Oye, pero a ver, se supone que por lo menos en la cuestión de cómo el poblano de alguna u otra manera compra, tiene que ver mucho con la tradición. Es decir, hay tiendas que aunque no tengan publicidad en la radio o la televisión, porque casi no se utiliza eso mucho en Puebla, sí es por tradición. Uh-huh. O sea, tú ibas a ciertos lugares porque el abuelo, el tío, el primo, el amigo te lo recomendaba, ¿no? Yo creo que este tipo de tiendas, todavía hay algunas, pero esta que mencionas era una de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué crees que estuvo pasando? O sea, ¿qué te imaginas que pasó? Porque yo tengo un montón de hipótesis, pero si hablo, toseré. La verdad, no puedo, no se me ocurre. Yo también hubiera pensado eso. Hay varias tiendas que son así en Puebla, o sea, que ya sabes que ahí vas a ir a encontrar lo que tú quieras, ¿no? Como está esa, ahí están las tiendas de telas, las farmacias, panaderías, etcétera, que como dices, ya vas como por inercia porque tus papás iban o porque te lo recomendó tal o cual, pero pues a mí se me ocurre eso solamente, que las cosas que vendían ahí, pues ya a la gente ya no le llamaban la atención o la podían encontrar en otro lado. Eso es lo único que se me ocurre, porque es una calle muy transitada que, ok, si a lo mejor ya no todo el mundo compraba ahí, pero pues de tanta gente que pasa ahí, pues podían sobrevivir de las ventas que sacaran de tanta exposición y de tanta, bueno, de toda la tradición que tenía. Creo que haya sido suficiente y ahora pega más vender zapatos baratos en ahí que en una tienda como Denver. Ahora, hay que tener en cuenta que, a ver, primero, el centro histórico no era de tiendas. Bueno, la 5 de mayo sí, pero también había muchas vecindades, algunas que fueron convertidas en museos, algunas otras que literal fueron modificadas para convertirse en tiendas, pero tienen dueño. O sea, a lo que voy es de que me imagino que muchos de los comercios que hay en esa calle pagan renta. Y la renta come. O sea, estamos hablando no de cientos de pesos, hablamos de miles de pesos que se paga por renta al mes. ¿Crees que ese también sea un factor? Pero ¿no ya crees que esa tienda, por ser tan vieja, ya tendría su propio local? O sea, que ya fuera propio ese local, ya que no está rentando a alguien. Yo he conocido a muchas personas que, a pesar de tener éxito, digamos, en ventas y todo lo demás, en lugar de decir, bueno, me voy a establecer, ¿no? Voy a quedarme con el inmueble para pues seguir creciendo todavía aún más, se mantienen como en ese trato con el dueño de la casona para seguir rentándola, ¿no? Que pueden ser por diversos factores, ¿no? A lo mejor la amistad, a lo mejor ves que la persona ya está grande y pues de ahí vive, a lo mejor porque pues el otro no quiere vender, ¿no? No sé, aquí el detalle es de que lo que yo he estado viendo desde hace 2-3 años a la fecha es que lo que pasa en el centro es, pues muchas personas están cerrando, primero por la renta, o sea, el costo es muy alto, y segundo, por las bajas ventas. O sea, está la crisis fuerte. Por una parte, sí, no lo niego. Pero por otra parte también yo creo que es lo que la gente escoge para comprar. No sé si conozcas también la cadena de fuente de sodas que se llama La California. Ajá, sí, hay una y la 4. Tres sucursales en el centro. Una por Plaza Dorada y la otra por otro lado, no me acuerdo dónde. Ah, en Plaza Dorada tienen otra. Pero la que yo conozco así de cajón es la que está ahí en la 4. Ahí entre la 5 de mayo y la 2. Ándale, hay varias. Esas tiendas también tienen, esas fuentes de sodas también tienen mucho, mucho tiempo, y yo creo que más bien esas subsisten, porque yo realmente no veo que esas tiendas, esas fuentes de sodas tengan realmente mucha gente, que debería de ser precisamente por lo que tú dices de tradición y todo. A mí me gusta ir, y cuando puedo voy, si puedo cada semana voy, pero pues no lo veo así de mucha gente, y cuando voy es raro que vea gente de mi edad o más jóvenes, generalmente son señores, viejitos, gente adulta, pero así como que la chaviza, la nueva generación, no creo que se acerque a esos lugares. Que está mal, ¿eh? O sea, por ejemplo, esa tienda, la California, tiene cosas muy ricas que, o sea, precisamente por tradición, por el look que tiene el lugar y todo, yo no veo por qué no es una franquicia, si quieres, más reconocida. Es que, desgraciadamente, yo veo, ya los medios electrónicos, en este caso como la internet y bueno, muchos otros más, han hecho que las, sí, le podríamos llamar así, las transnacionales, no las marcas, pero sí los conceptos, estén, digamos que, pegándole a los negocios locales. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionabas un tipo outlet, ¿no? Donde tú sabes que ya ves la palabra outlet y ya sabes que son descuentos en ropa, en lo que sea. Entonces, eso llama ahora más la atención que a lo mejor un lugar a donde tú ibas a pues no sé, a pasar un buen rato, a observar, porque, a ver, yo no sé, pero yo me acuerdo que esa tienda que tú mencionabas, a mí me gustaba pasar enfrente de ella, porque había un montón de cositas, o sea, como dices, no servían para nada, a lo mejor sí, no sé, porque no compré muchas cosas ahí, pero había como, ahorita que viene Navidad, digamos, un lugar a donde ir a observar algo, a lo mejor no comprabas nada, pero ir a observar algo. Hoy en día eso ya no funciona. Ahora, ¿vas a consumir o no vas? ¿O vas a comprar o ya no vas? Entre comillas. No, porque hay créditos. O sea, tú entras y ya la mayoría tiene su propio sistema de crédito y a fuerza te llevas algo. Por lo menos, para... No sé. Claro. O sea, a lo que voy es de que... Y te facilitan un poco. Exacto. O sea, entre comillas, te facilitan, ya después te viene la cuenta. Pero el detalle es... que ya está cambiando mucho el sistema del comercio actual al que se tenía hace unos meses, años o décadas inclusive. Pero te digo entre comillas porque en contraste, te digo por ejemplo con la California, mucha gente que ves caminando en el centro va con sus conopapas, va con sus helados de la 5 de mayo, va con alguna clase de chuchería, uh-huh, o de juzguería, algo, barato, pero algo. Y a ver, porque qué En la California vas, tú te sientas, pides una cremita, que es lo generalmente yo pido, una cremita o un flan, te sientas a comerlo, estás chido, ponen así musiquita viejita, te digo el ambiente sí me gusta porque es así como setentero, o si no más viejo, ahí te estás un rato, te la pasas bien, te relajas y todo y ya, por el mismo precio, que pagarías algo diferente o a lo mejor un poco más caro, pero pues estás ahí chido y no ves a mucha gente ahí, o sea, ¿por qué no se atascan? Y ves las conopapas súper atascadas. Pues es que, bueno, imagínate que ahí el California fuera así, pues ya no sería el lugar relajante que es, ¿no? Supongo que en su época no era el lugar relajante que ahora es, ¿no? No, era otra cosa. Me imagino que era para adolescentes y jóvenes, pero ahorita los adolescentes y jóvenes han crecido, han embarnecido, han vivido, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí a lo mejor, pues como en tu caso que te gusta ese ambiente... pues vas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso no se me ha hecho una tradición el ir a este establecimiento. Casi ninguno del centro. Pero en mi caso sí ha sido ir más a los mercados, ha sido ir más a las fonditas, ha sido más ir a lugares donde, pues, entre menos marcas, mejor. Pero es triste ver cómo tiendas o lugares donde eran concurridos, donde eran, pues, digamos, casi yo le podría mencionar, ponerle el nombre, mejor dicho, la etiqueta de comercios representativos poblanos, es que estén desapareciendo. O sea, a mí me da miedo que estén desapareciendo. Es como si las dulcerías de las 6 de repente desaparecieran, pero todas, o sea, todo lo que es las 6. Y sí lo están haciendo. Antes llegaba casi las dulcerías hasta el Pariam. Mejor dicho, Pariam, el barrio del artista, atrás del teatro principal. Ahora solamente llegan a 3/4 de calle antes de la 4. Y yo creo que se va reduciendo. Ay, no, el centro está cambiando. Y fíjate que lo que está pegando es que pongan muchos cafés, ¿eh? Y ahí viene lo siguiente. Estaba yo también pasando ahí por la casa del Alfeñique, ahí junto a la Lázaro Cárdenas. ¿Y qué crees? Que están remodelando el Museo de Alfeñique. Otra vez. Y en la parte de abajo, otra vez, pero eso no es lo peor. En la parte de abajo, junto a la entrada donde normalmente entras, abrieron una puertita. Y dentro del museo, con la puerta hacia la calle, pusieron un café. Hazme el favor. O sea, uno de los ventanales, bueno, que me imagino era un ventanal, ¿hicieron puerta? No, era una puerta de por sí, pero estaba cerrada normalmente. Ah, ya. Creo. Uh-huh. No sé, el punto es que en la esquina de ese museo, ahora abajo, hay un... Ya. ¿Un café? Ya sé dónde, ajá, sí, ya. ¿Neta? ¿Ahora por qué? Pues, a ver. Un café. Primero, ese inmueble... Yo no me explico eso. Ese inmueble antes era de gobierno. Cuando, digamos que la Lázaro Cárdenas cambia de lugar... O sea, se pasa de la 8 Poniente a la 4 Poniente. 4 Oriente, perdón, del 8 Oriente a la 4 Oriente. Se supone que se adquieren tres edificios. El Alfeñique, que es el que está en la esquina, y los dos adjuntos, uno cafecito y uno azul. Entonces lo que hacen es darle a la prepa los dos adjuntos y empiezan a remozar el Alfeñique. Entonces eso le pertenece a la UAP. Lo que no me ha gustado es de que así como ahorita en el Alfeñique y en la Lázaro Cárdenas, comienzan a rentar espacios de los inmuebles para papelería, para tienditas, para cafés, para... O sea, entonces, a ver, ¿a qué estamos jugando, no? Ya nada más falta que pongan un Italian Coffee adentro de la Lázaro Cárdenas, y no es que ya está. Ándale, un McDonald's, ya, nada más. Es que hay un edificio, el azul, el que está, o sea, el que está más cercano al centro de salud, casi casi, o sea, por unas cuantas puertas. En entrada, digamos, hay como varios cuartitos que en serio los podrías utilizar para ello. Y que, bueno, sería un negociazo, porque imagínate cuántas personas pasan por allí, porque todas tienen que cruzar enfrente para ir al centro de convenciones y ahí al paso de San Francisco, y cuántos llegan de la preparatoria. Entonces están haciendo ese, bueno, café. Pues es... ¿Qué pics? Sí, sí. ¿Qué onda? Y hace cuenta que, bueno, ya pusieron su café de Ructiras, pero todas las cosas que estaban ahí, atrás de ese café exactamente, estaba un coche de aquellas épocas en exhibición permanente. Tenían la ventana abierta y se ve que lo tenían ya empaquetado. Yo creo que no lo van a poder subir, obviamente, entonces quién sabe a dónde se lo van a llevar ese carro. Y ese lugar, ese espacio ya va a ser, yo creo, parte del café o no sé. Pero pues entonces están quitando cosas de ahí. De por sí la casa del Alfeñique no es tan grande como para que anden quitando cosas y metiendo un café, pues. Oye, pero a ver, ¿quién da los permisos? Es lo que no sé. A ver, a mí, no me sorprende, o sea, no, ahorita no estoy así como con este, como enojado, molesto, porque digo, si hicieron lo que quisieron con la Casa del Torno, esa casona que está ahí en el barrio del artista, que estaba en forma de espiral para cruzar el puente ese medio feo de aluminio para llegar al centro de convenciones. O sea, no me sorprende ahorita que hagan esas cosas. Pero ¿quién les da permiso? Eso es lo que yo siempre me he preguntado. Pues, ¿se supone que ese museo también es federal, no? ¿Es la Casa del Feñique o es estatal? Te digo que le pertenece a la UAP. Entonces no sé con quién tenga convenio. Si con ayuntamientos, si con la federación, si con algún... Pues también será alguna instancia. La gente si va a esos lugares a patrocinar que sigan haciendo eso en espacios así. Si tú como persona prefieres ir a un café que está en el museo en vez de otro que está fuera, estás permitiendo eso y que en la siguiente hagan otro en otro museo. Mira, en contraste, por ejemplo, con el Museo Amparo, que subieron el café hasta arriba y que si quieres te vas a tomar un café, pero no tienes que pasar por el café. Si entras al museo, está bien, lo hicieron hasta arriba, qué bueno. Pero acá lo hicieron así enfrente, quitando el espacio a las exhibiciones y a lo que tienen ahí. ¿A dónde van a parar todas esas cosas también? A ver, aquí creo que hay una confusión. Bueno, porque hubo un boom, yo creo que de unos... ¿Qué serán? Híjole, ya estoy viejo. Sí, unos como 15 años a la fecha. Donde algunas librerías... Y había una muy famosa que, por cierto, ahorita ya la quitaron y la convirtieron en un tipo Oxxo. Eran librerías donde había eventos... Pues llamémosle culturales, porque iban grupos a tocar... Había presentaciones de libros, había poetas que iban a leer sus textos. O sea, era un sitio interesante, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en aquellos años, les hablo del año 2000. O sea, por eso les digo, ya casi van a ser 20 años de eso. Había como esta propuesta de que inclusive los museos pues participaran en este tipo de formato. Yo nunca me imaginé que 15 años después de toda esa propuesta... Se iba a comenzar a dar. Aquí el problema es lo que acabas de mencionar, que están atentando contra las exposiciones. Y yo creo que ahí no se vale. O sea, ahí sí ya se la pasan por el arco del triunfo. Y no, ahí sí no se vale. Si vas a utilizar parte del inmueble, que sea un lugar a donde no haya exposición. Porque si no, entonces vas a atentar contra, pues, híjole, la historia, ¿qué podría ser? Simbólica de un lugar, en este caso Puebla, ¿no? No estoy de acuerdo con eso que están haciendo. Chales. ¿Qué podemos hacer, digo? ¿No consumir? Pues te digo, solamente no consumir ahí. Hay tantos lugares ahí mismo, precisamente en esa calle. Uh-huh. Y en el primer cuadro de la ciudad, como para que tengas para escoger, como para que digas, bueno, pues me voy ahí al museo. Para empezar, esto también no se me hace una muy buena estrategia de mercado. Y también te digo, el mismo público, la misma gente va a decidir si ir ahí o ir a otros lugares, porque seguro también los precios son más altos ahí por el mismo mantenimiento del lugar. Oye, yo no iría ahí en primera. Cuando en realidad porque... te puedes escoger infinidad de lugares. Yo no iría ahí. Incluso porque... en el mismo barrio del artista, yo creo que son los baratos. ¿Crees? ¿En el barrio del artista? No. Bueno, digamos que están módicos, pero sí están caritos. A lo que voy es de que tienes puros bares. O sea, a ver, tienes enfrente un bar de casi mala muerte, en la mera esquina. Pusieron ahí enfrente unos de Talavera. Pero antes había una palelería. Ah, sí, en los bares de mala muerte, precisamente enfrente del museo. Una palelería antes había ahí. La quitaron. Entonces pusieron ahí un bar arriba. O sea, tienes ahí al lado el barrio del artista donde hay bares y cafés. Ok, restaurant bar, va. Pero, ¿cómo quieres poner otro negocio más ahí? ¿Qué? Porque es un museo, va a atraer a la gente. No manches. No, o sea, yo no. Y fíjate que debieron de haber aprendido lo que también pasó precisamente con este Moreno Valle cuando comenzó a hacer la rehabilitación del. ¿Qué? Del cerro. Bueno, rehabilitación entre comillas, ¿no? Del Cerro de los Fuertes, del Parque Ecológico. De varios lugares así, parques y lugares públicos que comenzó a disque mejorar. Y no sé si notaste que en todos tienen un café Punta del Cielo. Pues no es que lo haya notado, porque por lo menos el que está ahí en el cerro, bueno, está escondido abajo del cerro. Porque no está en la punta del cielo, sino bueno, tienes que darle la vueltecita para ver. Todos esos lugares que cambiaron, dieron concesiones a Café Punta del Cielo para poner ahí sus cafés. Esos cafés están en quiebra. No sé si todavía sigan, pero un artículo que leí hace un año o dos, esos lugares estaban en quiebra totalmente y cerraban así días con 300 pesos. O sea, gastaban más dinero por estar ahí que lo que podían ganar potencialmente. Debieron de haber aprendido su lección con eso que pasó en esos cafés Puntas del Cielo. Incluso el que está en el CIS también es un café que no pegó ni nada. Nadie va ahí, nadie se acerca a esos cafés. No es que sean malos ni nada, pero simplemente no pegan. No es un lugar para tener un café, ¿me explico? Entonces debieron de haber aprendido su lección con esos parques, y pues ojalá, yo espero que ojalá, no es por ojete, pero ojalá y cierre, y ojalá y regresen las cosas a donde estaban, a ese lugar. Ay, no, pero bueno, ya ves esta cuestión de la innovación. Bueno, si le podríamos llamar innovación, y yo insisto, ¿quién de la UAP pidió este permiso, primero dentro de la UAP para hacer esa modificación? Y luego habría el ayuntamiento, ahora sí, el ayuntamiento para dar los permisos para ese tipo de establecimiento, dentro de una cuestión privada que me imagino la UAP tuvo que aceptar. Hay muchas maneras. También aquí. Todo lo que tuvieron que haber hecho al espacio para adaptarlo a un restaurante, bueno, un lugar donde vendan comida. O sea, todo, que poner la instalación para los refrigeradores, para las máquinas de café, todo eso, y las paredes también tuvieron que modificar la parte de adentro, ¿no? Porque no va a estar obviamente a como estaba antes. No, porque le das en la torre al inmueble. O sea, tienes que poner protección necesaria porque las paredes que tienes allí, pues ya son antiguas, ¿no? O sea, bueno, yo espero que hayan hecho todo eso. Si no, vamos a ver cómo este edificio, todavía aún bonito, y digo muy bonito porque la neta, por eso le llaman el alfinique, o sea, tiene. Yo creo que es uno de los más, detallados en cuanto a su fachada, o sea, y se mantiene todavía. Pues no lo echan a perder con, o sea, nuestro pastelito, ¿por qué lo van a echar a perder, caray? Se pasan así. Mira, por ejemplo, lo que hicieron con la Casa de los Muñecos, yo recuerdo que esa casa sí estaba más deteriorada. Y lo que hizo la UAP sí fue retomarla, y ahora es como mitad museo, mitad restaurante y otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero pues, o sea, realmente ese lugar sí estaba más descuidado que yo recuerde. Bueno, pero el Museo del Alfeñique yo no creo que necesitara así como un restaurante para atraer a la gente y que les hiciera falta dinero y que nadie lo conociera y que nadie fuera a verlo, yo creo que no, en comparación con el de Casa de los Muñecos. Pues a ver qué pasa, digo, ya depende de los poblanos y de los que vengan a visitarnos, si lo visitan o no. Pero bueno, mientras, pues a hacer corajes. No, pero pues nada más queda con esperar a ver qué pasa, porque pues, aunque uno se vaya a manifestar y uno investigue, no es porque me dé por vencido, pero no creo que pase mucho, ¿eh? Pero se pone la denuncia. Lo único que podemos esperar es que la misma gente no vaya a esos lugares y les pase lo mismo que Punta del Cielo. Van a perder dinero, pero el único que va a salir perjudicado va a ser el mismo museo en lo que lo vuelven a remodelar. Sí, porque ¿tú crees que van a ese espacio a dejarlo como lo encontraron? No. Hombre. Lo van a dejar peor. Pero bueno, vámonos con la siguiente propuesta. ¿Qué trajiste esta nochecita? La primera canción es de Deep Purple, se llama King of Dreams, que es más o menos de la época en la que ya no estaba ni Ian Gillan ni Ronnie James Dio, sino estaba, se llama Joely Turner, el cantante. A mí me gustó bastante, es un disco que está así como casi casi olvidado por los fans de Deep Purple, pero yo lo escuché y me gustó bastante. Se acerca más a lo de Rainbow, para los que saben de Deep Purple, pero a mí me gustó bastante. Pues vamos a escucharla y pues ahorita regresamos para seguir conversando aquí. En este, que es quinto ya, ¿verdad? No más, ya cinco. El episodio del nombre no importa. Vamos y regresamos. Hi, Y ya estamos aquí de ahora vuelta. Sí. No, manches. Hasta me gustó la canción, ¿eh? Me encantó. Yo puedo decir eso. Digo, la mayoría de la gente que le gusta Deep Purple, como que este disco no lo toman tan en serio porque ya no estaban los originales, ni Ronnie James Dio, que era como que el segundo que estuvo así chido. Y precisamente la misma gente, como lo que estamos hablando, la misma gente decidió que este disco, pues no, y aunque era muy bueno, pues no pegó y quedó como olvidado. Aún que sí tiene sus cosillas por ahí. Aún así, esta canción yo creo que se popularizó, ¿eh? Porque bueno, para los que no somos fans, pero esta ya la había escuchado hace mucho tiempo. Inclusive en otro proyecto en el que estaba, esta canción ya la habían pedido. Entonces yo supongo que a lo mejor para algunos no, pero sí hubo para algunas otras personas que sí fue un disco importante, tanto que gustó, tanto que ahorita lo estás proponiendo, man. Anda, todavía hasta ahorita. Pero bueno, vámonos con mi propuesta de este segundo bloque. Vamos del 1 al 82. A ver qué sale. A ver, el 54. Híjole, no te va a gustar. Mira, no, pues no ver, te va a gustar, man. A ver, ya estamos ahorita en diciembre, ¿sale? Yo creo que sí se puede poner ese tipo de canciones. Yo creo que ya te estarás imaginando qué es lo que más o menos salió. ¿Qué hipotetizas? Mientras después no sea cumbia navideña, yo creo que estoy bien. Ah, no es cumbia navideña. Digo, hay cumbia navideña, pero yo creo que lo vamos a poner el mero día. Pero no va a ser la clásica. No, Dios, no. No, pero esta propuesta, digamos que tiene que ver con las fechas que vienen, que ya se están sintiendo, yo creo. Digo, la garganta luego se escucha. Y y a mí me encanta esta propuesta porque hay partes en las que estos cuates hacen un sarcasmo sobre la cuestión de la crisis económica y cómo es de que también se, ¿cómo le podríamos llamar? Pues aceptan como subordinados y tienen que alabar a, pues digamos, a alguien que pues les tiene que pagar, ¿no? Y pues, no sé, hay muchas cositas que socialmente salen en esta canción, pero que tiene que ver con la Navidad y que viene de un artista, yo creo que representativo, por lo menos para muchos mexicanos, junto con su compa, uno pelón que tocaba guitarra, que todos conocemos también, y que pues era su bufón. No sé si sepas a quién me refiero. No, la verdad no. Es un cuate, el que le hace de bufón, un cuate medio gordito, alto, que toca la guitarra, que le hace segunda a un cuate chaparrito, de bigotito, sombrerito, aquí bien vestido, como con zapato, pues, por ahí de la época de los 30s, 40s de Estados Unidos, tirantes, ¿no te suena? Ah, cabrón, no me suena. Ah, ¿cómo no? A ver, ¿quién es? Tintán, sí, te suena el nombre de Tintán, man. Sí, pero no, ni por acá me pasó, la verdad. Vamos a escuchar de estos señores, de Tintán y su compa Marcelo. Vamos a escuchar las posadas de este señor de Tintán. Digo, pues aprovechando, ¿no?, que ya estamos en épocas casi sembrinas, pues ni modos, es la que salió. Yo la quería poner hasta el 20-tantos que estemos grabando, pero bueno, ya salió y ni modos. Vamos a ponerla y con ello pues empezamos esta temporada de Navidad. Que, oye, ¿a ti te gusta la Navidad? Sí, pero no prematura como ahora. Yo creo que, bueno, es 4 de diciembre, yo creo que ya está bien, ¿no? Ya, ahora sí ya podemos hablar de Navidad. Pues mira, qué bueno que salió en este podcast y no el de la semana pasada, porque sí ya hubiéramos cambiado. Sí, hubiera sido muy prematuro. Entonces vamos a escuchar esta propuesta y ahorita regresamos aquí a El Nombre No Importa. San Marceliano, ruega por él. San Tintanillo, ya se murió. Santa Columbia, ruega por nosotros. San Navagán, te perdonaré. En el nombre del cielo, yo te pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Ya, ya, ya, ya, ¿qué te pasó tú? ¿Qué pasó? Traía atorado un ah, pero ya me salió. Adelante. Ah, aquí no es mesón, sigan adelante, pues no le de abrir, no vaya a ser un tunante. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Echen confites y canelones pa' los muchachos que son muy dragones. Entren santos peregrinos, peregrinos. Castaña asada, piña cubierta, y eche la palos a los de la puerta. Castaña asada, piña cubierta, y eche la palos a los de la puerta. Entre santos peregrinos. Oye, ¿te vas a callar o te voy a callar? ¿Qué? Pues, ¿qué gritos son esos? Oh, pues todavía no entran los peregrinos. ¿Desde a qué hora están allá adentro? ¡Ya entraron! ¡Ya! ¡No me digas! Sí. ¡Déjame ir a saludarlos! Pásale, pásale. Cuídenle las manos a ese pachuquillo, cuídenle las manos al desconocido. El desconocido no les pide nada, que vayan a la porra. Los de la posada. ¿Cómo escuchaste esto, Vladimir? Me gustó. Ahora sí estás, llevas dos de dos, más bien. La decepción es tuya, bueno. Es que, a ver. Yo creo que ya por estas fechas, o a mí me ha tocado observar ello y escuchar, se están poniendo de acuerdo ya para la cena, pero yo creo que cada vez se hace como más o menos ahorita lo escuchamos en esta propuesta de Tintán. Y como Tintán también yo creo que hay otros artistas que no han tenido como digamos la mención necesaria, sobre todo en la parte del centro de México, ¿no? Porque, insisto, ¿no? Pues es donde más convivimos, con el DF, con el Estado de México, Puebla, Veracruz, etcétera. Que más o menos tenemos una idiosincrasia muy parecida, sobre todo a partir de 1985 para acá, donde, por ejemplo, un Chava Flores describe pues mucho de las conductas o de las tradiciones que se tenían, aunque eran del DF. Pero no difieren mucho a las de Puebla, ¿eh? O sea, no estamos muy lejos. Entonces, ¿qué tanto? Y tiene que ver con el tema de la persona castrante y cagante de la semana. ¿Qué tanto nos ponemos hoy de acuerdo con otras personas para hacer cualquier cosa? En este caso, el pretexto es, tomando en cuenta esta canción, las posadas. ¿Crees que somos personas capaces de ponernos de acuerdo? Pues yo creo que sí. De hecho, más te iba a decir otra cosa referente a por qué somos tan parecidos, como dices, con el defectuoso, con el Estado de México, Veracruz. Más bien, yo había leído alguna vez que precisamente más bien en los años 50, cuando comenzó a emigrar toda la gente del campo a las ciudades, pues todas esas tradiciones se adaptaron a lo que se volvió la gente de barrio. Y es por eso que en los barrios se hacían este clase de fiestas, las posadas, los barrios, bueno, de donde yo vengo, en Irapuato, se llaman así. Por ejemplo, los barrios que se hacen en diciembre, que son fiestas en las que invitas a la gente que quieras, o la gente que quiera ir, llega y te dan de comer y todo, y te lo pasas bien, y las posadas, etcétera, de cosas. Yo creo que sí se puede poner la gente de acuerdo, pero hay veces en las que gana el ego, ¿no? ¿Y por qué lo comento? Y dándole poder a la gente, la persona se sienta con la suficiente autoridad o con el suficiente poder de hacer y deshacer dentro de alguna cosa, ya valió gorro. Digo, ¿por qué lo comento? Quizás no tanto así en masa, ¿no? Pero hay personas, y yo creo que soy a veces, o lo fui hace unos meses, años así, que haz de cuenta que toma una decisión, digo, porque todos creo que lo hemos vivido o lo estamos viviendo, toma una decisión y de repente a la mera hora uno cambia. Supongamos, ya hay una planeación, ya sabes qué es lo que se va a hacer, ya hasta lo ensayamos y a la mera hora dices, ¿sabes qué? Todo lo que trabajamos durante 3-5 días no se va a hacer, se va a hacer esto y mangos te lo cambian. ¿Por qué? Porque aprovecha esta parte, ¿cómo le podríamos llamar? Jerárquica, en la que te dicen, ¿sabes qué? Pues ni modos, ahora te aguantas y se hace esto porque se hace y se hace a cabo. Ya, di nombres. No, Yo no entiendo nombres. El contexto si no me dices nombres. No puedo decir nombres. Nombre, lugar y cosa. A ver, vamos a ver. Nombre, Joaquina. Ah, no es cierto, no existe el nombre de Joaquina. ¿O sí existe el nombre de Joaquina? ¿Cómo no? Bueno, llamémosle Joaquina, ¿va? Y lugar, una oficina. Contexto, tienes que atender a un montón de personas para darles un buen servicio. Y ya cuando tienes todo planeado para dar ese buen servicio, a la mera hora haces lo que quieras. Y entonces tienes que sacar el buen servicio como se pueda. No sé si te ha pasado eso alguna vez, en el que, digo, si lo trasladamos a otro ejemplo más concreto ahorita, que están acabando los cuatrimestres en la universidad, porque es lo que estoy pasando ahorita, no es porque esté en la uni, pero más o menos se parece, es de que tú ya tienes todo hecho y nunca falta el cabrón que haga y diga, ¿sabes qué? Mejor hacemos esto otro y los demás lo sigan, porque ya no hay de otra. No sé si me explico. Claro. Sí. O sea, porque sí, ya la regó y ahora es de, pues, si no los, ahora sí que no resolvemos este problema que generó Sutanito o Sutanita, nos reprueban a todos, güey. En este caso es no nos van a pagar, pero lo resolvimos, sí nos van a pagar. Y yo creo que es algo que sucede todos los días, todo el tiempo. Esas personas que quieren ser líderes o quieren asumir una situación de decisión y cuando lo tienen que hacer, lo hacen sin tomar en cuenta que ya había algo previo, que ya había algo planeado, que ya, o sea, que ya estaba pensado, o sea, no. Y que dijeras, bueno, a lo mejor lo que hizo solucionó algún problema. No, al contrario, estaba a punto, así, en un hilito de que todo se fuera se saliera de control, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver a esa señora Joaquina en acción esta semana. Y entonces, si conocen a alguien más o menos con esas características, en las que a lo mejor, no sé, el nerviosismo, la falta de experiencia, no sé, más cosas, pues hagan que tome decisiones así como de, pues, me vale, y lo hago y todos los demás tienen que moverse para resolver esa decisión. Si conocen ese tipo de personas, híjole, o somos ese tipo de personas, yo creo que, híjole, yo tendría que dedicarme a otra cosa, güey. La neta. Yo creo que hay varias cosas. Una, principalmente, es falta de liderazgo, porque el ser líder no nada más es dar órdenes, y no es saber los riesgos y saber hacer las cosas bien. Y la segunda, muchas veces ese tipo de personas que dan así, que dicen, no, vamos a cambiar estas cosas a última hora, quiere decir que nunca estuvieron en una posición en la que tuvieran que ellos hacer una clase como de servicio. Exacto. O dar una clase de atención. ¿Me entiendes, güey? ¿Tú me entiendes, cabrón? Yo estuve... Ahora te va a mí. Bueno, no es una anécdota, pero una vez escuché a alguien que dijo, yo creo que todas las personas deberían trabajar, aunque sea 6 meses. 6 meses en alguna clase de puesto en la que atiendas gente. Que atiendas en una tienda, que atiendas en un mostrador, que atiendas en una escuela. El caso es que estés atendiendo gente. 6 meses, échatelo nada más. Y en 6 meses de gente que te llega, pero después de esos 6 meses, a la siguiente vez que te vayas y te pares a un mostrador y te pongas tú sabroso con el que te está atendiendo, ya te la vas a pensar 2 veces. No es lo mismo dar órdenes del lado del comprador o del que está pidiendo el servicio que del lado que está recibiendo esas cosas, porque a veces esas gentes no reciben las herramientas adecuadas para hacer lo que se supone que deben de hacer, y no es su culpa. Entonces, para mí lo principal son esas 2 cosas. Una es falta de liderazgo y la otra es que nunca estuvieron en una posición en la que tuvieran que dar un servicio o una atención. Entonces no saben lo que se siente estar abajo y solo mandan y ya. Entonces sí, obviamente es súper cagante. Ahora, aquí el detalle es de que, bueno, vamos a suponer que la persona ya tuvo esa pequeña experiencia o gran experiencia, porque pues yo he visto a muchas personas que de verdad se dan cuenta que no pueden ser serviciales hacia los demás, sobre todo en ese tipo de situaciones específicas, ¿no? Como mencionas, a lo mejor enfrente de un negocio, a lo mejor siendo maestro, porque en sí ese servicio tiene que ver mucho con el trato a la persona, porque si no, pues nomás no quieren aprender o no, pues pueden estar en el salón y no hacen nada, ¿no? O sea, a lo que voy es de que, ok, esta parte directa la entiendo y está muy padre, pero imagínate un nivel un poquito, un escalón arribita, donde supongamos que tuviste o no tuviste la experiencia, pero estás allí, arribita de los que están, digamos, en contacto directo con las personas. Entonces, esa persona es tu jefe. Y que esa persona pues te diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, esto y esto. O sea, tenemos un objetivo A, B y C. Tú ya planeaste los objetivos A, B, C. Ya tienes la logística hecha para A, B, C. Pero a la hora derrumba A, no le hace caso a B, C, se lo pasa por el arco del triunfo y dice, vamos a hacer D. Y tú dices, ajá, ¿y a qué horas lo platicamos o a qué horas lo hablamos? Y entonces, en ese momento, los que estamos enfrente, contacto directo con las personas, tenemos que poner nuestra mejor cara y solucionar lo que el de arriba o la de arriba cambió. Entonces yo me quedo así. Esa clase de gente que cambia las cosas hacia la mera hora, lo que se vuelve también es dependiente de personas que les resuelven esas cosas. Exacto. Entonces, a final de cuentas, va a llegar un momento en el que tú tengas el poder de decisión de decir, ah, ahora sí se lo resuelvo o no se lo resuelvo y se lo dejo tirado y que él lo resuelva. Entonces, es como el típico caso del bully. Mientras tú permitas que lo sigan haciendo, lo van a seguir haciendo hasta que tú les pongas un alto. Entonces, a lo que voy es que hay personas, o habemos, porque yo me acuerdo que hace muchos años estuve en esa posición y pues la cagué, o sea, la neta, o sea, hay que aceptarlo. Pero es por esta cuestión que tú mencionabas al principio, la falta de experiencia. Uno cree que con la etiqueta o con la posición que te den, ¡pum!, ya con eso ya la hiciste. Pero yo creo que hay más detallitos, como el tener, primero, sentido común, que creo que es algo que ya estamos perdiendo como método. Y otra, pues también un poquito de ¿cómo le puedo? Esta parte de, pues, voy a preocuparme por mis compañeros, ¿no? Es humildad a final de cuentas. Pero no se da. Y creo que eso es lo que a veces está haciendo mucho daño a cualquier tipo de administración u organización o lo que tú le quieras poner, ¿no? Porque alguien quiere destacar de allí. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero alguien quiere destacar de allí y a veces no nos damos cuenta de que, como efecto dominó, le vamos haciendo daño a los que nos están apoyando, ¿no? Es más, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que nos están apoyando. Y cuando ya no están, como lo que mencionabas hace un rato, allí es a donde, porque ya me pasó a mí en varias ocasiones, digo, en la torre. Ahora entiendo por qué Sutanita hacía tal cosa. Ahora entiendo por qué Sutanito hacía tal otra. Ahora entiendo por qué a mí se me facilitaban muchas situaciones. ¿Por qué? Y entonces comienzas a darte cuenta de que las personas tenemos una gran importancia como equipo. Pero bueno, yo espero que esta persona, Joaquina, y si estás escuchando esto, espero que lo tomes como tal, como una crítica constructiva, pues te des cuenta de que todos somos importantes. ¿Cómo dice el dicho? No todos somos ¿cómo va el dicho? O sea, nos pueden cambiar, o sea, no tenemos que estar a fuerza allí. O sea, somos movibles, somos, ¿cómo dice el dicho? Nadie es imprescindible, todos somos necesarios, sí. Algo así. Yo lo entiendo, algo así. Pero sí, quien esté allí, que sea tratado como persona y que la dirección sea como persona, no como estas etiquetas, pues mira, de jefe o de jefe, más que nada, porque si fuera líder, sería una persona. Bueno, yo lo veo así, no sé cómo lo veas, Vladimir. Mira, ya le diré un mensaje a las Joaquinas y los Joaquines del mundo. Lo único que estás provocando es que te pendejen a tus espaldas. No estás quedando bien con nadie. Estás volviendo, de hecho, más dependiente de los que consideras desechables. Y al rato tú vas a ser, a lo mejor no desechable porque tienes alguna posición de poder dentro de donde estés. Pero no te van a bajar de pendejo y de inútil. Es la realidad de las cosas. Necesitaba platicarlo. Y bueno, también, ¿por qué no? Porque hay que ser sincero. Tienes que vivirla para saber que está pasando eso. Así como ahorita lo que acabas de mencionar, yo fui un Joaquín hace unos años y tuve que aprenderla a la mala. Sí, ojalá, todo está perdido, pero... Pues sí, pero cuesta, ojalá que esta Joaquina que te... lo entienda, ¿no? Ojalá. Le voy a pasar el podcast. Esperemos que el otro día no amanezcas embolsado y sin cabeza, Coyomani. Ah, no vamos por ahí. No, el detalle es de que, híjole, son muchas situaciones que a veces a uno le molestan. Pero más que señalar a la persona, es la situación. Entonces, algo que creo que está haciendo mucho daño es eso. El querer ser jefes y no líderes. Hace unos meses alguien me preguntaba, ¿tú crees en el liderazgo? Y yo les decía, no. Pero ahora, después de 2 años, 3 años, 4... estando peleándose con los que se sienten líderes, ahí vas viendo pues lo que fuiste leyendo, lo que has ido aprendiendo y lo que pues ves o estás todo el tiempo en contacto, ¿no? Entonces yo creo que sí existe liderazgo, pero ese liderazgo no es, como lo que decías, Vladimir, al principio, no es quién manda, sino quién propone y soluciona, en este caso, dificultades. Yo creo que ese es el líder, ¿no? O sea, es una gran diferencia entre el que busca problemas y el que genera soluciones. Y a final de cuentas, cuando las cosas se ponen pesadas o tensas, las personas que dan órdenes normalmente no saben qué hacer y dan más órdenes. Se quedan en esa forma de ser. Y las que sacan las cosas a flote son los verdaderos líderes o los verdaderos trabajadores o lo que tú quieras llamarle. Pero pues, así alguien que da órdenes no es un líder, es un mandón. Mira, yo conozco a líderes que no se asumen como líderes, pero no se dan cuenta de que solucionaron un montón de problemas con poquitas acciones. Y es más hermoso ver a personas, en serio, que no se asumen como líderes. Es más, ni se imaginan que lo son y lo hacen. Después de eso, yo creo que vamos a crear una sección de eso, de así como hay una persona cagante, hay personas que, neta, no sé, sin ningún conocimiento teórico, pero lo hacen. No sé por qué, qué pasa ahí, sentido común, experiencia, no sé, aprendizajes de su vida. Pero algún día me gustaría platicarles por lo menos de 3 personas que son líderes y ni siquiera saben que lo son. Y esos son personas hermosas que después les voy a presumir así con nombre y todo, pero será en otra emisión, neta. Ah, me estoy poniendo aquí romántico. Yo creo que es la Navidad. Yo creí que ibas a terminar gritando y maldiciendo, inventando madres. No, no, güey, te hace falta expresar más tu coraje. No, pues es que no es el medio. No es el medio. Lo que me importaba era, en este caso, ver si lo que yo estaba observando tenía alguna cuestión objetiva. Ahorita lo acabas de describir. Por eso al principio hasta como que me alegré, porque dije, ok, entonces no estoy siendo subjetivo. Lo que estoy observando sí está sucediendo. Entonces, bueno, pues ni modos, ¿no? Sabes que sí pasa mucho. La verdad sí pasa mucho. Pero ¿sabes cuál es el problema? No es tanto eso. No es tanto la gente, porque esa clase de personas siempre va a haber. Y tú puedes convertirte en uno de ellos o cualquier persona. Ese no es el problema. El problema es las personas que están abajo de esa persona. Te digo, llega un momento en el que esos disque líderes se vuelven inútiles y solo dan órdenes. Y las personas de abajo que le solucionan eso son los que realmente son proactivos y solucionan las cosas. Pero esas personas tienen la verdadera opción de dejarle las cosas. O sea, si tú ves que la persona esta no da una y solo manda y todo eso, realmente tú tienes la opción de decir, no voy a seguirte, no voy a hacer estas cosas, y te dejo botado las cosas porque no lo hiciste tú bien. Y mucha gente no lo hace. Prefiere aguantarse y seguir callándose y todo, cuando en realidad, la verdad, sí tenemos esa libertad de dejarles las cosas tiradas y que ellos lo resuelvan, pero no lo hace la gente. Y créeme, el día en que una sola persona comience a hacer eso y comiencen a hacer las personas a dejarles esos trabajos, lo que sea, porque también pasa en la escuela, pasa en el trabajo, pasa en donde sea. Cuando les comiencen a dejar tiradas esas cosas, van a ver cambios para mejor. Porque por lo menos estás dejando claro que no estás de acuerdo y que su forma de hacer las cosas no es la correcta y que no vas a seguirlo. Ok, sí. Esa es una. Y la otra, quienes contratan a este tipo de personas, pues tengan en cuenta de que no por mandar significa que va a haber orden. Entonces, quienes tienen la facultad, por lo que tú quieras, por cuestión jerárquica o económica o lo que sea, quien tiene la oportunidad de poner a alguien en ese lugar, pues ahora sí que vea estas características para uno. Generar un grupo de trabajo y no solamente sacar la chamba como se pueda. porque creo que eso es lo que está sucediendo. Si no vean a los Estados Unidos como están ahorita. Pues sí, exactamente. Entonces, insisto, es algo que me sucedió directamente este año. No voy a mencionar ni siquiera en qué mes fue, pero me acordé. Y pues ahorita que estamos en fechas de reflexión, me dijo una amiga apenas, a quien mando saludotes, este se llama Mayra, pues me acordé de eso. Entonces dije, pues hay que ponerlo pues para ver, ¿no? Y si por allí alguien escucha esto y se pone el saco, pues si le queda, que se lo abotone. Nada más. Pero bueno, vámonos con la siguiente propuesta musical. Pues a ver, empieza tú. La 45. El número 45... Ay, Dios, no te va a gustar. Ah, sí, está buena. Ah, ¿alguna vez te gustaron los videojuegos? Todavía me gustan. Todavía te gustan, pero de todos los videojuegos, ¿cuál fue el que más te... Sí, todavía tienes nostalgia porque no te lo trajeron los Reyes Magos o Santa Claus o no sé. ¿El videojuego que más me marcó? ¿Así me estás preguntando? Uh-huh. Yo creo que es el Super Mario World de Super Nintendo. Ah, sí. Ese. Donde sale Yoshi por primera vez, ¿no? Ándale, exactamente, ese mero. Sí, ese yo lo jugaba cada Navidad hasta que se quemaba. Bueno, se apagaba porque se calentaba mucho el Super Nintendo. Saludos, Luciano. No, yo sí lo tenía, primo. Pero ya no. No, no, ya, no, sí lo tenías, híjole. Sí. Yo nunca me pude comprar ninguna consolita, ni el NES, ni el Super Nintendo, o Super NES, ni nada de Nintendo. Nada, nada. Hasta el PlayStation 1. Uno de mis juegos preferidos, porque como no tuve la oportunidad de comprarme estas consolas. Tampoco donde salió por primera vez este juego, que es un cuadrito también de Nintendo, o bueno, mejor dicho, Nintendo, con un cartuchito y con piececitas, llamémosle geométricas. Pues muchos cuando escucharon ese sonidito, pues prácticamente se quedó para pues hacerlo en cumbia, en salsa, en electrónica, en fin. Pero en esta ocasión les traigo en una versión que de seguro no la habéis escuchado. De Twisters vamos a escuchar, valga mi redundancia, Tetris en ska. Y vamos con esta y ahorita regresamos con más aquí. El nombre no importa. We'll be right back. Esto fue Tetris. Ay, Dios. Estuvo chida, Estuvo chida. Me gustó, sobre todo por el de la batería. Digo, para aguantar casi 6 minutos con el mismo ritmo está canijo. Bueno, si las de cumbia aguantan todo el día y los camioneros, no es mucho mérito, ¿no? Pero sí, a mí me gustó más bien la parte en la que le bajaron tantito. Ya pasando el fraseo de Tetris, esa parte estuvo muy agradable, Si no la había... Es que en sí es una banda que toca ska, pero también como que le ponen así como... No es que toquen jazz, pero toman mucho este estilo de los pequeños solos entre los instrumentos. No es jazz, insisto, pero solamente toman este característico del jazz, pero sin serlo. Aunque ¿no? precisamente, precisamente por esta... Por los instrumentos que tiene una banda de ska y por las influencias que tiene esta canción de Tetris, sí se prestaba más para la... improvisación por esta onda como balcánica que tiene la canción de Tetris como tal, ¿no? Entonces tiene la trompeta, tiene el saxofón. Ese sí se prestaba bien para hacer la amalgama. En sí hay varias versiones en jazz de esta de Tetris y muchas muy buenas, muy buenas. Por lo mismo, como es monótona, pues tienes que hacerla diferente. Es muy parecida a una clásica del jazz. No la voy a quemar ahorita. Ya la tengo apartada, pero cuando la atines... Ahí me voy a acordar de esta de Tetris y haré la comparación. Pero mientras, vámonos con el tema que traes preparado para esta nochecita, Vladimir. Es una canción de Muse, no sé si conozcas Muse, pero es de rock contemporáneo, nuevo, inglesa. Sí. Pero esa canción la escuché y realmente no tiene mucho que ver con todo lo que uno piensa de Muse, por lo menos yo, porque es acústica y perfumado. Se llama Unintended de Muse. Es muy buena esta banda. Sí, a mí no me gustó. Cuando yo me enteré de la banda Muse, había hecho una canción del soundtrack de Crepúsculo y dije, ay no, qué asco, la neta. Pero ya escuchando más a fondo a Muse, sí, la neta sí son una banda muy buena de estas fechas. Entonces vamos a escuchar esta propuesta y ahorita regresamos para seguir platicando aquí en esta quinta emisión de, bueno, quinto podcast, ¿cuál quinta emisión? Quinto podcast de El Nombre No Importa. El Nombre No Importa. My deepest inc- no sé, pero esta noche nos estamos poniendo muy exquisitos con la música, ¿eh? Me está gustando lo que estamos proponiendo. Ya, nos estamos luciendo, chico. Sí, la neta sí. Está gustando mucho las propuestas de esta emisión, este podcast número 5. Ahora emisión, ¿por qué digo emisión? Bueno, emisión si están escuchándolo el miércoles en Teleciudadana, ¿no? Sí, es cierto. Estamos ahorita en www.teleciudadana.com.mx. Ya le vamos a dar un poquito más de publicidad porque en sí nuestro fuerte es la publicación en nuestra fanpage. En el N no importa, ahí así nos buscan en Facebook y listo, nos dan like y ya estarán ahora sí que enterados de pues cuando lo subes, ¿no? Porque no es un día en específico, ¿verdad, Vladimir? No, sí, se sube todos los lunes se sube ahí para que el miércoles ya esté en Teleciudadana. Sale, entonces si por alguna razón, X circunstancia, no pueden escucharlo en nuestra fanpage, ustedes sintonizan los miércoles de 10 a 12 o un poquito más en www.teleciudadana.com.mx para escuchar esta emisión ya número 5 de El Nombre No Importa. Bueno, pues así con voz ronca y todo lo demás, vámonos con el tema que sigue, Vladimir. ¿Qué vamos a platicar ahorita? Pues fíjate que este fin de semana voy a ver Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. ¿Ya las has visto? ¿Te gusta Harry Potter y todo eso? Vi los trailers, vi más o menos de qué se trataba. Sí, vi Harry Potter. No soy fan, pero sí me gustó mucho la historia. Y creo que tenía que ver con. Bueno, es una secuela, ¿no? O sea, una historia como paralela a la de Harry Potter. No, es una precuela. Sucede como 80 años, no es cierto, 70 años antes de Harry Potter. Neta, pero yo creo que pasaba a la par o algo así. No. Precisamente está ambientada en los años 20 en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces sí, está ambientada y toda la onda así. Órale, a ver, platícanos, ¿de qué se trata entonces? Mira, la historia sin spoilers es que este tal Newt Scamander llega a Estados Unidos con una maleta con criaturas. Y no dice por qué, pero pues se ve envuelto, ya sabes, una típica conspiración del mundo. Conoce a una chica bonita y salvan el mundo. Esa es la versión corta, ¿no? Toda la típica historia del héroe. O sea, eso de como tipo telenovela. Fíjate, gusto, de Televisa. A mi gusto en eso sí. Así. ¿Mande? Tipo telenovela de Televisa, ok. Pues no, pero fíjate, para mí en ese aspecto sí se quedó corta, en el sentido que es una típica historia de héroe, típica historia del fin del mundo, típica historia de rescate al final. Cuando a mi parecer pudieron haber hecho algo un poquito más diferente, porque la historia en sí retoma el canon de la serie de Harry Potter y tiene que ver a la larga y bla, bla, bla, pero pudieron haber hecho más con eso. Aunque se supone que van a ser 5 películas de esto. Yo no sé cómo van a ser 5 películas de esto, pero pues ya veremos. A mi gusto, sí estuvo muy buena, la vi en 3D, sí estuvo muy chida, pero hubo algo que no me gustó al final. Hay un actor, no voy a decir cuál, porque no me gusta hacer esa clase de cosas, pero al final presentan a un actor que a mi gusto no tenía nada que hacer en esta saga y no aporta nada más que el simple nombre de que, ay, ya salió tal actor en esta película. Oh, eso es lo a mi que gusto tú... no lo debían haber hecho, no lo necesitaba. Eso es lo que tú crees, pero es para la quinta película, o sea, es por eso que lo hacen. Sí, pero a lo que me refiero es que se nota que lo pusieron porque es el nombre del actor, ¿me explico? Sí, nada más estoy aquí. Normalmente las películas, en el caso de Harry Potter, sí metían actores famosos, pero los protagonistas centrales eran desconocidos, chamacos, y se mezclaba perfectamente bien entre famosos y no famosos, pero en este caso sí se nota bastante que el que metieron al final es porque su nombre es llamativo, pues, como que está asociado con esa clase de cosas, pero a mi gusto ya le quita mucho. Este actor fue promocionado durante la pre de la película, o sea, era esperado. ¿Cómo? O sea, este actor era esperado, o sea, se mencionaba, digamos, en los créditos. No. Ok. Se supone que no, o sea, ya la gente que sabe de esta película ya sabe quién es. Pero se supone que no, o sea, que es como la sorpresa al final de la película, como el autor intelectual de muchas cosas que pasan ahí. Pero te digo, por ejemplo, actúa Colin Farrell, que yo dije, ¿cómo va a actuar este Colin Farrell en una película de magia? Y no, fíjate que es una actuación muy sólida de un mago y está muy chido que hayan puesto a ese güey para actuar, la neta sí se la rifó. Pero esa sorpresita al final no aporta nada a la historia, no cambia nada. Lo único que hacen es como por ejemplo, no sé, como si te anunciaran en una caricatura un juguete, algo así, ¿sí me explico? Como que no aporta nada, solamente porque está ahí. O sea, es como el, pues, es un personaje más y nada más el nombre va a vender un rato y ya, o sea. Ándale, exactamente. Yo creo que fue exactamente, como... porque si no lo hubieran pasado, la película hubiera terminado igual y lo podían haber pasado a la segunda película y no iba a pasar nada. No, ¿sabes qué? No cambiaba. ¿Sabes para qué lo haría? Para que por si las dudas la película no pega, por lo menos se acuerden del actor que será el final. Por lo menos. O para asegurar que pegue a la siguiente. También, exacto. Para asegurar por lo menos la parte 2. Pero no lo necesita. Fíjate, yo estaba viendo en Rotten Tomatoes, donde rankean las películas, y tiene un 75% de aprobación y un 85% entre el público. O sea, es una buena película. Uh-huh. No es la mejor, pero sí es una película que puedes disfrutar. Más si eres fan. Porque sí necesitas ser fan para entender lo que está pasando y de quién hablan. Porque desde un inicio, si tú vas como espectador sin saber nada de Harry Potter, no vas a entenderle nada. Nada, nada, nada. Porque te pasan nombres, te pasan personajes, te pasan historias que ya debes de saber para ver la película. ¿Te sentiste como nostálgico al ver personajes jóvenes que ya eran viejos en Harry Potter? O sea, ¿te sentiste con emoción cuando viste, sí se ven personajes que en Harry Potter ya eran viejos y que o no aparecen allí ninguno de ellos, pero se mencionan? No aparece ninguno de ellos porque te digo, se supone que es 70 años antes. Yo como fan, o sea, yo sí soy fan, tengo mis libros y toda la cosa, no así matado, pero sí me gusta mucho. O sea, yo ya conocía de lo que te estaban hablando ahí, pero para la gente común que vaya con... Es más, ni siquiera es una película para niños, tiene temas ahí en esa película que no es de niños necesariamente, y que si van un niño tiene que ir un papá a explicarle, como lo que estábamos hablando de Cars 3 la vez pasada. Sí, no me... que todos siguen más o menos así, y esta película lo muestra más incluso hay escenas así como de seducción que no son para nada para niños. O sea, en esta película sí, de plano no es... Yo no esperaría. Una, para empezar tienes que saber de Harry Potter. Y la segunda, si vas a llevar a tu hijo, tienes que explicarle todo, desde quién es el malo, quién es el bueno y por qué están pasando estas cosas y qué es lo que pasa ahí, que son temas no para niños, sino realmente para adultos. Entonces esta película sí no trata esa onda de la magia como que a la ligera, y como la saga de Harry Potter así como eso solo es para niños. Realmente es para la gente que creció con estas películas y con los libros. Uh-huh. Pero te digo, mi pero principal con esta película son dos cosas. Una, empieza muy rápido, o sea, te la avientan así en tu cara, órale, y no explican muy bien. Yo por lo menos le agarré la onda bien hasta entradas los 20 minutos. Uh-huh. Y la segunda es eso, que el final realmente, la cosa que hacen al final de la película no cambia nada. Y solo lo pusieron ahí porque sí, para que, yo creo, para asegurar la segunda parte o para algo. Pero realmente, y esa decisión de casting al final no me gustó, pero realmente no cambia nada, no aporta nada a la historia y no agrega nada. Okay, y fíjate que pasó algo chistoso en las... ¿Qué pasó? Escucho. Ah, bueno, estábamos esperando ahí en el cine para que te la pongan, y ya las películas en 3D son digitales, ya no son en cinta, y te pasan unas como cortinas de la película con los títulos y con los actores, y decía, lo vamos a poner yo creo en la página de Face para que lo chequen, decía dirigida por David Yates, que es el director, pero dirigida estaba con J en vez de con G. Ah, sí, ya. Pero... Pues la vamos a poner ahí en Facebook para que chequen. A mí se me hizo muy chistoso que en una película así no se hayan dado cuenta de eso. Bueno, pero es que es la traducción. Yo creo que fue ahí el bronca del traductor, más que de pero si hasta el traductor te lo pone con G. No, sí, lo ponen con G. Sí, ya vi esa imagen, la ponen con J. Y aparte, pues es que el tipo de ¿cómo le podríamos llamar? De fuente que utilizan, la J es muy, pues, o sea, es difícil de cubrir. O sea, se nota cómo baja por completo, o sea... Sí, alguien la tuvo que poner ahí a propósito, pues. Yo creo que fue también como parte de mercadotecnia, o sea, no todos los errores son errores, o sea, yo siempre he creído que cuando algo sucede de este tipo, tiene un objetivo, o sea, no es nada más así porque sí. Algo quisieron hacer, no sé, a lo mejor hasta me atrevería a decir que querían emular ahí, no sé, es una estupidez que voy a decir en este momento, ¿Ves este como pequeño relampaguito que se le formó a Harry Potter cuando le quedó la cicatriz en la frente? Imagínate que a lo mejor le querían poner así de, pues vamos a poner sí, la J se parece. Y cuando se dieron cuenta, dijeron, no, pues ya déjalo así, pues ya. O sea, no manches. ¿Igual? No sé, te digo, acabo de decir una estupidez, pero quién sabe, todo puede suceder. Todo en este mundo puede suceder. Pero vas a amanecer asesinado por la tal Juanquina y por los fans de Harry Potter. Bueno, pues ya cuando escuches linchamiento ahí con López Díaz, ya sabrás a quién se refieren. Ándale, cuando vayan en el camión y lincharon a un joven y le cortaron la cabeza a fans de Harry Potter y su jefa o algo así. Y lo publicó Joaquina, ¿no? No, bueno. No, estaría padre. Joaquina, no lo publiques, por favor. Ah, qué cosas. Pero pues sí, entonces te digo, esa es mi reseña. Es una buena película, pero la neta sí tienes que ir a... O sea, tienes que saber de lo que hablan. Si tú no sabes de Harry Potter, mejor ni vayas porque te vas a aburrir y no le vas a entender. Pero si eres fan, sí ve y va a estar chido. O sea, me tengo que echar las 7 películas de Harry Potter para entenderle. Los libros, por lo menos. Porque en las películas no viene nada explicado de lo que tienes acá. O sea, realmente tienes que haber leído los libros. Y no solamente los libros, sino el universo expandido de Harry Potter lo tuviste que haber leído. Tienes que ser un fan. Ok, no voy a ir a ver la película. Bueno, vámonos al siguiente tema. No, no es cierto. No, es de que... No, sí, yo entiendo que muchos son fans. Pero hay unos que no somos fans, pero nos gustó la película. ¿Crees que los que vimos por lo menos publicaciones del séptimo arte, podremos entender la película que acabamos de escuchar? Podría ser, porque también ya es muy difícil que no sepas de lo que habla, pero como que para entenderle realmente, o sea, sí puedes ir lo único que vas a pensar si tú no sabes mucho de Harry Potter es que es una película de Harry Potter en los 20s, así, nada más. Hay jazz. Pero si realmente, sí hay como, no es jazz, es que es Charleston, ¿no? Algo así. Ah, ¿cómo se llama? Boogie Boogie o... No, ándale, pero, toda esa onda. Ajá, toda esa onda antes de que... Entonces, realmente, ya se afianzaron. Sí, está muy bien ambientada. Uh-huh. Sí, está bien ambientada y todo. En cuanto a música y todo. Y obviamente se ve chido que te lo imagines con magos, ¿no? Y digo, si tú vas... Nada más por la música voy a ir a ver la película. Bueno, la voy a conseguir. Nada fíjate más que eso. No destaca mucho por la música. La usan como fondo, no como soundtrack. No importa, yo voy a ir por eso. Es como, por ejemplo, la de Ratatouille. Yo no vi la película por Ratatouille, güey. Me gustaba la música de fondo. Ya cuando la escuché solita y repetitiva, bueno, ya es otra cosa, pero de inicio me no. gustó, ¿no? O sea, exactamente, bueno. Digo, la usan como fondo, no como soundtrack. Por ejemplo, un soundtrack que está muy bueno es el de Scott Pilgrim contra el mundo, ¿ya la viste? No, esa no. Bueno, vamos a lo mejor hacemos un especial de esas canciones, porque precisamente la función de ese soundtrack era sonar no solo como fondo, sino tiene un propósito dentro de la película y lo puedes disfrutar aparte. No, es que ese es otro tema aparte. Los soundtracks es... Yo creo que hay muchas películas que solamente el soundtrack es lo que la salva, o sea, porque otra cosa... O se complementan sí. Muy bien, ¿no? O sea, te lleva de la mano el soundtrack, no la imagen, entonces... No sé, lo que es el audio es hermoso, pero qué bueno que nos adviertes, qué bueno que nos invitas, qué bueno que también a los que no tenemos mucho conocimiento sobre Harry Potter, pues tenemos la oportunidad de descubrirlo y, como decías, no lleven a chamacos, porque no es... Y fíjate que eso es lo chido, ¿eh? Se viene una temporada de películas, de cómics y de cosas así que ya no son para niños y eso está muy chido. Se viene la de Logan, que es Old Man Logan, como... Wolverine pero en viejo, que uh-huh. No es para niños. Algunas de Marvel no son para niños, ya están saliendo, entonces se viene chido, se viene chido, está chido ser adulto en este. Yo nada más les digo, si tienen hijos, vayan buscando guardería y aquellas compañeras y compañeros que se dediquen a la educación de los niños, puriculturistas, psicólogos o maestros o educadores, pongan sus guarderías cerca de los cines, créanme, será un buen negocio. Bueno, pues vámonos con la siguiente propuesta musical, ¿no? Ya casi una de las últimas, ¿no? Anda. ¿Quién va, tú o yo? La siguiente se llama... Yo he tratado de escuchar a Frank Zappa por muchos años y no puedo, no me puedo acercar mucho a esta música. De a poquito y de a poquito, pero como tal, no. Aunque sí me gusta. Y resulta que su hijo está continuando las canciones de Frank Zappa y las toca en varios eventos. Pero yo no sabía y tenía una carrera en la música antes y salió en MTV y todo. Y escuché esta canción del hijo de Frank Zappa que se llama Dweezil Zappa. Wow. Está muy chida y está así muy, muy noventera, muy, muy metalera y todo lo que tú quieras. Pero muy, también muy Frank Zappa. Muy esa onda Zappa. Los acordes están muy raros, el solo está muy raro, la voz está muy rara. Todo lo que esperarías de una canción de Frank Zappa, pero versión noventera. O sea, aprendió bien. Let's Talk About It. Pues vamos a escucharla y ahorita regresamos para... Pues escuchar más música, ya casi despedirnos de esta quinta entrega de El Nombre No Importa. Weasel Zappa, let's talk about it. Take one. We'll be right back. Y ya estamos aquí en ya casi la última parte de El Hombre No Importa. Todo buena, oye, en serio, estamos luciendo esta semana con la música. Muy, muy buenas propuestas, sí, y muy buenos temas, ¿eh? También hablamos de muchas cosas interesantes esta quinta entrega. Te digo que estas ondas de Frank Zappa están muy, muy raras todo, pero pues esta canción está así como más accesible. Yo lo siento así. Sí, ahorita que mencionabas de que probablemente no íbamos a, así como a encontrarle, que le podríamos llamar simetría, yo la encontré muy, muy, muy simétrica, muy buena, ¿eh? Casi me, digo, no me pueden ver, pero me estuve moviendo en mi silla. Imagínense eso. Qué bueno que no me caí, pero bueno, esa es otra historia. Ah, del 1 al 81. A ver, vamos a ver, si tenemos la misma suerte que hasta ahorita para la música. Entonces tú dime, del 1 al 81. Y no rompas. El 81. Ah, no hagas eso, cabrón. No hagas eso. Íbamos tan bien. Oh, chihuahua. Vamos a tener que volver a grabar. No es cierto. No, a ver. Hace tiempo ves que puse una canción romántica. Y por ahí hubo algún comentario que pusiéramos más de ese estilo. ¿Te acuerdas que pusimos a Tranzas? Uh-huh. Entonces por ahí me comentaste que alguien te dijo, sí, que pongan más de ese tipo, que pongan más de ese tipo. Entonces, ¿qué crees? Pues vamos a complacer de nueva cuenta a, pues sí, fue tu novia, ¿no? La que hizo el comentario. Sí, sí. Entonces sí, vamos a poner una canción romántica. No sé si la quieras dedicar. Es un cuate que, ¿cómo se llama? No. Yo creo que esta es más para quienes comienzan una relación. En tu caso, pues ya estás con ella. En mi caso, tendría que ser con alguien con quien apenas quisiera iniciar una relación. O quieras reconquistar. Vas, declárate. ¿Mande? Declárate, es tu momento. No hay nadie, güey, ahorita. Entonces, si no, sí la dedico. Pues invéntalo. A la Joaquina, güey. Ni cierto. No. No. Pero este señor... Del odio al amor solo hay un paso, ¿no? Sí, pero en ese paso está un pinche precipicio que no manches. No, pero sí, este señor sale de una agrupación de, pues, músicos. Bueno, en sí ellos no se catalogan como músicos. En sí dicen que hacen puro ruido, pero que se volvieron famosísimos en Argentina junto con este movimiento del que ya habíamos hablado alguna vez, que se llamaba Rock en Tu Idioma. Entonces viajaron por todo, ahora sí que todo Sudamérica, hasta llegar a México. Y aquí nos dieron a conocer con muchas, muchas propuestas. Entre ellas Matador, Calaveras y Diablitos, ¿qué otra canción por ahí también es emblemática de ellos? No sé si sepas a quién me estoy refiriendo. ¿Todo Estéreo? ¡No! Calaveras y Diablitos. No, sí, ya estoy con los Cadillac. Exacto. Y de ellos sale un cuate que quiso ser solista. Sí sabes a quién me refiero. Vicentico. Exactamente. Entonces, de Vicentico vamos a escuchar una propuesta que a mí me encanta, me gusta muchísimo. Alguna vez la dediqué, pero no voy a decir el nombre en estos momentos, porque es muy probable. Vuelve a dedicarla, coño. Es muy probable que escuche el podcast. Entonces, vamos a escuchar de Vicentico Algo Contigo. Y ahorita regresamos, pues ya prácticamente para despedirnos de esta emisión número 5 de El Nombre No Importa. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Oh, oh, ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Oh, ah, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya estamos al final, en Vladimir, ya nos estamos despidiendo. Nos quedan como 10 minutos. Ah, más tu canción, claro. Hiciste, coño, man. La neta, nos estamos luciendo, pero chido, chido. Estamos poniendo música, güey, neta. Ah, ya se me está secando la voz. Pero es porque, híjole, las fechas están frías, frías, frías. Como la cerveza. Ah, no es cierto, no. Ah, imagínate que estuviéramos promocionando una cerveza. Ya hay que buscar unos patrocinadores. Sí, ¿no? Ya hace falta. Sobre todo ahorita que... pues estamos, no sé, como en vísperas de una época en la que para muchos no es muy bonita, para otros sí, para otros es algo muy feliz, para otros es triste. O sea, las emociones y los sentimientos encontrados al 100. Entonces, ¿tú crees que esto sea una gran oportunidad para muchas personas, para lo que sea, para vender o para acercarse o para cualquier otra cosa? Pero yo creo que... me enfocaría más a la pregunta de ¿para vender algún producto? Sí, bueno, a mí en lo personal no me gusta pensar tanto que diciembre es así como que cerrar un ciclo y es un momento para reflexionar y empezar, porque realmente es como entonces te esperas a todo el final de año para hacer todo eso y para empezar nuevas cosas. Y para yo, a mí en lo personal no me gusta empezar nuevos proyectos así en enero, porque por ejemplo te hubiera dicho a ti del podcast, oye, pues vale, empezamos en enero, ¿no? A mí no, la neta no, o sea, si me dan la gana de hacerlo, he empezado cosas así, o sea, semanas antes de año nuevo o después, o no me provoca tanto eso, pero de que está el marketing a todo lo que da ahorita en Navidad, sí. Entonces, cacho. Ahorita, por ejemplo, lo que mencionabas es eso de los planes. ¿Por qué? Porque ahorita hay un programita que está pasando ahorita en SICOM. Bueno, no es SICOM, ahora es Puebla TV, ¿no? Le pusieron, creo, ese nombre, no sé. Y que clásico de TV Azteca, ¿no? De, pues, si no tengo nada que poner en la mañana, pues repito lo de la semana, ¿no? Entonces pongo mi programita de revista que se llama Despertar, o no sé cómo le pusieron estos cuates. Y, pues, los pongo sábados y domingos, ¿no? Entonces, así ya los pongo 3-4 horas y, pues, ahí a ver cómo le hacen para sacar los programas, ¿no? No van a ver a sus familias y todo. Todo bien bonito, pero invitaron a un güey que supuestamente es experto en planeación. Y yo me quedo así de, órale, chido, ¿no? Así como los que leen las cartas y te dicen cuál va a ser el número de lotería que te van a... con el cual tienes que jugar para ganártela. Yo cuando veo estos cuates que te dicen o te dan consejos de planeación, yo me quedo así de, ¿neta, güey? O sea, me vas a venir a decir qué es lo que hay que hacer este fin de año, ¿no? Entonces, ese cuate decía... ¿saben qué? Lo que tú tienes que hacer es agarrar y comenzar a poner una lista, tus prioridades, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Yo me quedo así de, neta, güey, tiene que ser a fuerza el año nuevo. O sea, pero hay muchos, lo que te digo, que se la creen, que dicen, no, pues mira, pues me espero de aquí a enero, a ver qué pasa, no me comprometo a nada. Y el problema es que ya no nada más es enero, febrero, marzo y de aquí hasta diciembre. Entonces, a ver, ¿tú qué opinas sobre esto del... de cómo le dicen muchos que hay compañeros y compañeras de esta profesión que tú y yo tenemos, que algo, ¿cómo le llaman? Decretos, ¿no? Yo digo, ¿cuáles decretos, Dios mío? O sea, ¿a qué estamos jugando? Pero muchos, mira, a mí cobran por eso. Ajá, sí. Cobran por eso. Sí, en serio. Pues mira, a mí, te digo, la persona no me gusta esperarme así como de, ah, bueno, pues lo empiezo en enero, lo empiezo así. Porque lo que yo hago es cuestionarme y como que criticar mi idea. Y comenzar a hacer juicios de, no, pues esto no está bueno, no, pues qué van a decir, no, pues bla, bla, bla. Y comienzas y comienzas y para cuando ya te decides hacerlo, ya, ya valió gorro. Ya tu misma mente, o por lo menos a mí, ya me nubló en hacer lo que yo quería cuando desde un inicio lo pude haber hecho y ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, como con lo del podcast, dije, pues vamos a hacerlo. Y creo que a los 2 días ya estábamos grabando, dije, pues así. Uh-huh. O sea, a lo mejor vamos aprendiendo sobre la marcha, pero no estamos... así como de, bueno, pues en enero ya vamos a tener las cortinas, ya vamos a tener los temas, porque ya, la neta, ¿no? Así no, por lo menos a mí no funciona para mí. Y en cuestiones así, te digo, de año nuevo, que son así de propósitos, de hacer ejercicio, de empezar proyectos, terminar ciclos y todo eso, pues yo no creo que una medida correcta para hacer todo eso sea cuántas veces dio la Tierra vueltas al Sol, ¿no crees? Pero ¿por qué diciembre, no? Y yo, porque dicen, yo creo que es también más simbólico y lo que te han metido de que pues se acaba el año, empieza el otro, pero pues así también, a ver, ¿por qué no entonces al inicio de las estaciones? O cuando es tu cumpleaños, que para ese caso sería más apropiado. Aquí el detalle es por qué le damos tanta fuerza a una medida de tiempo. O sea, es solamente una herramienta. Si fuéramos estrictamente, digamos, seguidores de la naturaleza, sería un... los solsticios, o sería a partir de las lunas, o sería, o sea, regresaríamos a esa parte pues mágica, porque pues así era, ¿no? De nuestra historia. Pero se supone que hoy en día ya no lo vemos de esa manera, pero aún así mantenemos esta parte mágica de, no, pues si tú te comes tus 12 uvas y en cada comida, bueno, en cada uva que te comes pides un deseo, se te va a cumplir, y si en esa te asfixias y ya no lo lograste es porque no era para ti. O sea, no manches, no. No, yo, ya van varios años que yo no hago eso. O sea, comes las uvas como por tradición, pero yo no, la neta no estoy pensando en nada cuando estoy comiendo las uvas. A lo mejor en que ya tengo hambre para cenar, pero la neta eso de... para empezar, eso de estar comiendo las 12 uvas en las 12 campanadas es atragantarse y ni piensas en nada. No, pues yo nada más pienso de acabarme las uvas porque pues ya vi ahí que hay de comer. Y digo, neta, me tengo que acabar las uvas. Sí. Porque a mí no me gustan las uvas, ¿no? Y no, aquí el detalle es de que hay muchas de las tradiciones que no nos han contado de por qué las uvas... de por qué el pavo, de por qué, no sé, otro alimento clásico en esas fechas. Bueno, no, nada más en Navidad. En Semana Santa, ¿por qué el pescado? O sea, ¿qué tiene que ver el que comamos o no una cosa? Ya. Creo que muchas personas, en lugar de planear la cena, como le habíamos mencionado hace unos momentos cuando pusimos la canción de Tintán, muchos ya planean un viaje, muchos ya planean inclusive cambiarse de trabajo o cambiarse de casa o cambiar... pero ¿por qué a fuerza en estas fechas? ¿Por qué le ponemos tanto poder a un diciembre como para hacer las cosas? Como que lo vemos como un mes de motivación, cuando en realidad tendríamos que estarnos echando la hueva y rascándonos la panza. Claro, los que pueden, ¿no? Los que tenemos que chambear, ¿no? Y en enero seguir normal, o sea, igual echando la flojera, pues eso, fíjate, o trabajando. Yo pienso que para mí, otoño, que es esta parte desde octubre hasta diciembre... uh-huh. Para mí es de los meses más productivos, por lo menos personalmente, porque como precisamente todos ya están así como, ay, pues ya el año que viene, yo sí encuentro ese espacio para decir, ah, pues yo voy a hacer esto ahorita y me funciona mejor así. Oh, yo también me he dado cuenta que para mí es mucho más productivo esto que enero-febrero. Enero-febrero, sí, cuando sí, se supone sí. Que nos han dicho que es como para empezar, echarle ganas, para mí es de los meses que me da más flojera, hasta marzo más o menos como que uno empieza... uh-huh. Agarrar fuerzas, ¿no? Pero agarrar ritmo. Y luego viene Semana Santa y otra vez para abajo, ¿no? Y ya empiezas a agarrar fuerza en mayo y se te junta primero el 5, el 10, el 15 y así, ¿no? Y luego vas agarrando fuerza otra vez y ya estamos en otoño y creo que es cuando se puede concretar más cosas. Entonces, señores, pasemos de año nuevo a otoño, la época de mayor productividad. No, pero sí, pues no sé, yo creo que este es un tema aparte. Yo lo propongo para ver si lo podemos poner por ahí de que será la emisión 9 o 8, ¿no? Para ver cómo vimos a nuestros amigos, amigas, vecinos, vecinas. Yo creo que eso estaría padre, ver cuántos rituales tenemos solamente para diciembre y principios de enero. ¿Cuántos rituales? Pero bueno, ya estamos al final, Vladimir, ya nos tenemos que ir. Chales. Ya. Se me pasó muy rápido esto. Ahora sí nos lucimos. Sí, muy rápido se me fue. Neta. Son de esos programas que dices, no quiero que termine, pero ni modos. Ya llegamos a las 2 horas y, pues, si no, los de Teleciudadana nos van a demandar. Ah, no es cierto. No, no es cierto. No, pero sí, un saludote a Marco, a Israel, que, por cierto, apenas en estos días cumplió años Israel, director de teleciudadana.com.mx. Un saludote, un abrazo. Creo que cumple como 80 años, pero bueno, no es cierto. No sé cuántos cumple, pero un saludote. Y, pues, ya estaremos por ahí festejando. Pues yo espero que se ponga bello, ¿no? Para este fin de año, para todos los que colaboramos alguna vez ahí en la caja de cartón. Bueno, más que la caja de cartón en Teleciudadana, porque la caja de cartón es otro cuento. Y bueno, esperarlos la próxima semana, ¿verdad? Aquí en este programa, Vladimir, ¿qué mensaje le puedes dar como final a quienes nos están escuchando? Pues nada más que les digo, podría ser que diciembre sea más bien un mes para empezar cosas y no para terminarlas, porque todo el mundo está ocupado en hacer cosas que a lo mejor se acaban en enero, en diciembre, pero pues si las empiezas en diciembre, yo por lo menos te digo, siento que es más productivo y tienes tu tiempo, porque como dices, se permite un poquito más echar la flojera, ya se está acabando todo y tienes ese espacio para hacer más cosas. Entonces, inténtenlo, no hagan propósitos este año, sino háganlo desde ahorita, o si ya se van a esperar, espérense hasta el otoño que viene. No, si van a querer esperar para acabar algo, neta, si quieren esperarse o quieren, mejor dicho, una fecha específica para terminar algo, que sea un 13 de febrero. Créanme que se ahorran una lanísima, pero lanísima. Y ya regresan por ahí del 20 más o menos. Créanme, se ahorran mucho, mucho, mucho dinero. Ahí sí, para que veas, para que terminen, pero bien, y ahorrando. Pues sí, pues ya 14 no les, ya no da regalo, güey. No es cierto. Por eso no tengo quien me quiera, porque pinche ¿cómo le llamaríamos al Grinch? Ahorita Grinch hay de Navidad, somos muchos. Ajá. Para febrero, ¿cómo se le llamaría? ¿Anticupido? Algo así, ¿no? No sé, no estaría padre buscar ese nombre. Pero bueno, nos despedimos con una propuesta tuya de cancioncita, Vladimir. ¿Cuál vamos a poner? Este es de una cantante mexicana, ya te iba a decir. Una cantante francesa de pop. Se llama Yel. Y su canción se llama Tristesse Joie, que quiere decir así como tristeza, alegría. Y está muy chido, es como pop, así como electrónico. Muy simpático, muy inocente. Como que las canciones francesas son muy inocentes. O sea, se me hace muy, muy tiernito el pop francés. Aunque no lo sea así, ¿no? Pero pues da esa impresión. Pues sale, pues andos con esta propuesta, nos despedimos. Y bueno, nos escuchamos aquí el próximo miércoles en www.teleciudadana.com.mx. Encuéntrenos en dónde, Vladimir. En Facebook, el N no importa. Donde también vamos a poner la foto de la película esta que les habíamos dicho, de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, para que nos agarren la onda. Sale, y bueno, pues como siempre, Vladimir y su servilleta Coyomani aquí en la emisión número 6. La próxima semana. En Cinco. El único lugar, ya, sí. No, 6. El único lugar donde el programa se llama El nombre no importa. Hasta la próxima. Bye. plan bonheur.